Estuvimos conversando con Hugo Aranea porque están convocando para mañana a un foro, un encuentro para hablar respecto de lo que es este nuevo intento del gobierno provincial de modificar la ley de tierras en nuestra provincia. Y por ese motivo se va a tratar de conversar y contar, lo van a hacer referentes indígenas, cuáles son los objetivos, ¿no?, que persiguen desde el gobierno provincial para hacer estas modificaciones. Así que si te parece vamos a compartir la palabra de Hugo, que esto decía al respecto. Sí, precisamente el objetivo es ese, convocar, digamos, a toda la comunidad, a todas las organizaciones y a todos aquellos que en realidad vean con, o ven con preocupación un nuevo intento de este gobierno de meterle manos a uno de los patrimonios principales que tiene no solamente los pueblos originarios, no solamente el pueblo mapuche tehuelche en la provincia de Río Negro, sino en general nuestra la sociedad, digamos, ¿no?, que es el territorio. Un nuevo intento de ajustar, digamos, la legislación a los intereses de los grandes grupos económicos, a los grupos petroleros, a los grupos de la megaminería, a los grupos inmobiliarios y del megaturismo. Una intención que ya viene desde el 2016, cuando presentaron el primer proyecto de este gobierno, y que fue rechazado contundentemente, primero por la marcha del pueblo mapuche, que recorrió 800 kilómetros desde la cordillera y desde la zona del valle hasta Viedma, para expresar precisamente, primero, el rechazo total y absoluto, y el otro es solicitar la inmediata puesta en marcha de los mecanismos de consulta y de respeto, precisamente, de los derechos del pueblo mapuche y tehuelche sobre los espacios territoriales. A esto también sumado todos los derechos que tienen los pequeños productores, que tienen gran parte de los productores pobres que hoy tienen un pedazo de tierra, y que indudablemente este proyecto, nuevo proyecto de ley, lo que tiene, digamos, como eje central es poner al territorio que hay en la provincia, más de 5 o 6 millones de hectáreas, al servicio precisamente de la explotación y ponerlo como una mercancía más para ser utilizado como moneda de cambio. Yo creo que en esto hay como varias puntos que, bueno, que habría que tocar, y por eso estamos convocando para mañana a las 6 de la tarde en la sede del CURSA, y es el tema precisamente de toda la legislación que se viola, la legislación internacional, como el convenio 169, que habla precisamente de una consulta previa, libre, informada de los pueblos originarios, pero también viola, digamos, todos los derechos, digamos, de los productores, de los pequeños productores, ya que no contempla precisamente todos estos derechos. Yo creo que el gobierno, en todo lo que ha dicho alrededor de este proyecto, habló de que se iba a realizar una consulta profunda en la sociedad, y sin embargo nos vemos que entre gallo y medianoche, tratando de sacarlo lo más rápido posible, lo pone nuevamente a consideración en la legislatura. En una clara intención precisamente de burlar la opinión y de burlar, digamos, todos los derechos de los pueblos y de toda la sociedad en general de nuestra provincia, ¿no? ¿Ustedes han podido averiguar en la legislatura si está el proyecto debatiéndose en comisión y si hay alguna fecha de tratamiento? Precisamente hasta ahora no hemos podido conseguir información precisa. Sí sabemos que va a ingresar en estos días a tratar en alguna de las comisiones. Creo que, bueno, está todo preparado para eso, y nosotros creemos que sí, que se va a intentar, porque en realidad lo que ha manifestado el gobernador, y lo ha dicho hace muy poco tiempo, que uno de los temas que le había quedado pendiente era el tema de tierra, y creo que van a intentar sancionarlo antes de irse, precisamente para dejarle librado el camino al nuevo gobierno que viene. Seguramente están dispuestos a pagar los costos que esto va a significar. De todas maneras, más allá de esta cuestión, lo que nosotros estamos viendo y lo que se está recorriendo casi toda la provincia es cómo se aglutina y cómo se organiza precisamente todo este rechazo a esta nueva intención de meterle manos a los espacios territoriales. Yo creo que uno de los recursos principales que tenemos como sociedad y que tenemos como pueblos es precisamente este espacio que habitamos. Yo creo que la visión que tiene el gobierno, nosotros ya lo hemos denunciado hace bastante rato, parte de cómo va a resolver, como si estos espacios territoriales estuvieran vacíos, como si acá no hubiera nadie. Sin embargo, son densamente poblados, porque ahí vive el pueblo mapuche, tehuelche, viven los pequeños productores, viven los medianos productores, que tienen seguramente toda la problemática que hoy se vive en esta sociedad, pero que indudablemente se necesita una plena participación para ver cómo salimos de esta situación y cómo resolvemos, digamos, el tema de la tierra. Seguramente hay que hacer modificaciones, nosotros lo venimos planteando hace bastante rato, hay que hacer modificaciones, hay muchísima de nuestra gente que ha quedado sin espacios territoriales, que es la que nosotros vemos, por ejemplo, en los cordones periféricos de las ciudades, y una de las cuestiones que estamos planteando es el inmediato reconocimiento precisamente de estos territorios. Y la otra cuestión que también está en marcha en nuestra provincia, aunque está parada ya hace bastante tiempo, es la ley de relevamiento territorial de las comunidades indígenas, que es la 26160, una ley que está parada, una ley sobre la cual han pasado por arriba varios actores de la justicia, en todo caso los jueces, ordenando el desalojo de 3 comunidades en la provincia de Río Negro, cuando claramente la 26160 habla de suspender todos los desalojos. Yo creo que estamos ante un hecho que indudablemente lo que habla es de cambiar la matriz productiva de nuestra provincia, poniendo en riesgo, muy en riesgo, toda la producción de los pequeños productores y de los pueblos mapuche, tehuelche en la provincia. Entonces, ante esta preocupación y una nueva entrega y un nuevo saqueo a los espacios territoriales, creo que amerita la urgente análisis y la urgente unidad y el rechazo contundente a esto que van a intentar hacer. ¿Y ese cambio en la matriz productiva no afecta directamente a quienes habitan esos sectores, pero indirectamente también a toda la provincia e incluso a provincias vecinas, ¿no? Porque se afectaría el agua, se afectaría todo lo que tiene que ver con el ecosistema? Sí, seguramente, los megaproyectos, como lo estamos viendo ya con el avance de la cuestión petrolera en la zona del Valle, claro, que prácticamente está dejando zona arrasada, pero no solamente, como bien vos planteás, no solamente está matando la producción regional, sino lo que está produciendo es precisamente una alta contaminación, claro, tanto de la tierra, digamos, de nuestro Ñuque Mapu, sino también de los acuíferos, de los ríos, que están contaminados ya y que va a profundizarse esa contaminación. El fracking, que es lo que están llevando adelante en la zona del Alto Valle, precisamente está produciendo desastres que lo vamos a pagar nosotros ahora dentro de poco, ya lo estamos pagando, y las generaciones que vengan después. Indudablemente esto habla de un avance muy profundo en cuanto a garantizar los derechos y la seguridad jurídica que le están pidiendo los grandes grupos económicos. También vemos con preocupación, y en estos días ha salido una declaración a la cual nosotros adherimos, que es un nuevo movimiento en la zona de Calcatreu. Porque esto va, digamos, unido a esto, la presión de la mega minería del oro y la plata, precisamente termina con un nuevo código de tierras que le permite a ellos moverse con todas las garantías en todo lo que es el espacio territorial. Yo creo que estamos ante el riesgo precisamente del avance de esto, que va a significar un nuevo saqueo e inclusive el despojo, y que muchísimos de nuestros productores y de nuestros peñas y la muen del campo tengan que abandonar, precisamente rodeados ya no solamente por la pobreza y los alambrados, sino por estos grandes proyectos que van a destruir prácticamente el territorio. Bueno, muchas gracias, Hugo. No, gracias a usted. La palabra de Hugo Aranea y esta invitación para mañana en el CURSA respecto del nuevo código de tierra, o las modificaciones que se pretenden hacer desde el gobierno provincial, y bueno, un análisis y una concreta explicación de lo que entienden las comunidades originarias indígenas de nuestra zona se pretende en realidad detrás de esto que se ha anunciado, y lo ha hecho el propio Alberto Beretín. Le preguntábamos a Hugo si ellos tenían conocimiento respecto del avance concreto en la legislatura. Nos decía de que no hay información en este sentido, pero sí hay expresiones de deseo de que se sancione antes de fin de año del propio gobernador de la provincia. Y además está el antecedente que a fines del año pasado se intentó también llevar a sesión este tema, Y por ese motivo se trata de llevar adelante organización y concientización respecto de lo que implicaría una modificación de la actual ley de tierras en el sentido que el gobierno está proponiendo. Lo marcaba también Hugo. Se deben hacer modificaciones porque es una ley que tiene muchos años, pero discutámoslas entre todos e informemos a claro. quienes tenemos que informar respecto de las modificaciones que tenemos que hacer, ¿no? Lo que no se entiende es la premura, ¿viste? Una legislatura que casi no sesionó este año, la quieren meter ahora ya antes de que arranque la otra gestión. Es como que es raro, es fuerte. Sí, lo que se evidencia es que quieren dejar armado el escenario para el futuro gobierno sin tener consecuencias desde lo electoral, si se quiere, porque ya han pasado las elecciones y quien continuaría en la gestión no va a ser Bertín Lex, sino que va a ser otra figura política. Sí, entonces sí, sí. No habría ningún perjuicio directo para Arabella Carrera. Claro, es no dejarle este lastre de gestión. Exactamente. A la nueva gobernadora. A la nueva gobernadora que tiene que hacerse frente con esta de esta legislación. Ni bien arranque su mandato. Claro, porque otras gestiones hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando cambian la Cámara, o sea, cuando cambian una nueva gestión, dicen, bueno, pierdo la mayoría y no. Y en este caso la gestión va a tener mayoría nuevamente. O sea, sí. Está claro que hay una cosa ahí de no dejarle este lastre. En alguna reunión nadie a ver dice, che, cerrame lo de Código de Tierra, porque yo no lo quiero ni tocar. De haber dicho, uno supone, porque si no, no se entiende esta premura de la nada. Apenas terminó la elección, fue una de las cosas que dijo, bueno, lo que me queda de acá a fin de año es Código de Tierra, dijo, sí. Pero él tiene. Como tal cual, y listo. Es como una prioridad, precisamente teniendo en cuenta este contexto. Y el año pasado se venía año de elecciones y por ese motivo lo mandó al freezer. Se mandó también al freezer este proyecto también.